Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Netflix pierde 200.000 suscriptores y culpan a los usuarios. Luego de anunciar que cobrarían un costo extra a los suscriptores que compartieran sus cuentas, Netflix ahora enfrenta grandes pérdidas. Hace algunos meses supimos que la plataforma de streaming de cine Netflix comenzaría a cobrar cobros extra a los usuarios que compartieron sus cuentas con otras personas, algo que provocó indignación entre los clientes y que ahora provocó que 200.000 suscriptores decidieran irse de la plataforma en este primer semestre del 2022. Netflix perdió 200.000 suscriptores en lo que va de este año, obteniendo $1.597 millones, a diferencia del año pasado, en el que logró 1.706 durante los primeros tres meses. Esta fuga de usuarios provocó que las acciones del servicio cayeran un 28%, y esta pérdida quedó muy lejos de lo que pensaba Netflix al comenzar el 2022. Según datos de Netflix, de los 222 millones de cuentas de pago activas, más de 100 millones se comparten entre más de una persona o familia. Isabel Pantoja actuará en Chile, Argentina y Perú en su regreso a Iberoamérica. La cantante sevillana Isabel Pantoja ha cerrado cuatro fechas para su regreso a los escenarios de Latinoamérica, tras suspender dos conciertos, el 5 y 6 de noviembre del 2021 en el Gran Arena Monticello de Santiago de Chile. La gira de los cuatro conciertos confirmados, que podría ampliarse en próximas fechas, se iniciará el martes 24 de mayo en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina, para acudir el 27 y 28 de mayo al Gran Arena Sud Monticello Gran Casino en Montazal, Chile. Reporteros Sin Fronteras celebró 25 años en España con un concierto benéfico. Reporteros Sin Fronteras celebra 25 años en España con un concierto benéfico que tendrá lugar el 3 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la participación de Valeria Castro, Fredonia, Lagarta Nick en la Sala Galileo Galilei de Madrid. En estos momentos tan complejos para el periodismo, que desde México hasta China, pasando por Rusia, Ucrania o Afganistán, sufren una represión sin precedentes, queremos reivindicar más alto que nunca nuestra causa, explica Reporteros Sin Fronteras, una entidad que se reivindica como imprescindible para la libertad de información. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!